Emitimos todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde, 16 horas, en el 107.5 de la FM y en radioenlace.org. Ya lo sabes, otra semana musical todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde en Radio Enlace. Radio Independiente y Rock nos unen a un grupo de compañeros que desde distintas emisoras y plataformas de Madrid trabajamos para dar voz a músicos que no disponen de medios de promoción. El 25 de mayo nos uniremos en una maratón de Radio Rock en el Gruta 77. Te esperamos ese día desde la 1 del mediodía hasta la madrugada. Y comentar un saludo de Javier del Valle que New, con nuevo DVD en directo, firmaron el prólogo del programa de hoy. Comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición del 15 de mayo. No faltamos ni en las fiestas, aunque es verdad que últimamente con tanta fiesta como es en este caso, hemos tenido que dejar el programa grabado a nuestra cita semanal los miércoles a las 4 de la tarde, otra semana musical en Radio Enlace 107.5, radioenlace.org. Y por supuesto también un saludo a los oyentes de Asalto Mata Radio Rock. Hoy contaremos con la presencia, con la entrevista telefónica a Santi Pequeño Ternasco, el ideólogo de esta plataforma en la cual emitimos simultáneamente todos los miércoles a las 4 de la tarde y que nos hablará de esa cita, de ese maratón de rock y radio que tendrá lugar el 25 de mayo en la sala Gruta 77. Ya sabes que puedes disponer de nuestros programas en podcast y que también nos puedes escuchar en directo, y en las ocasiones que nos programan en diferido puedes buscar tanto Radio Enlace como Asalto Mata Radio Rock en la aplicación TuneIn, muy cómoda para escuchar desde tu tablet o desde tu teléfono móvil, incluso en tu propio televisor. Y estamos esperando la visita de Pablo Fugitivo, que viene a presentarnos su disco, su primera obra, ya en solitario, este músico malagueño. Así que, bueno, mientras va llegando, os dejamos con una breve agenda de conciertos, una vez que ha transcurrido ya este jaleo de las fiestas de San Isidro. Pues comentarte que viernes 17 de mayo estarán Ithaca Band en la Sala Caracol y Desert Dog en la Sala Barco. Y para el sábado tendremos la quinta edición del Festival Póker de Ases en la Sala Caracol, sábado 18 de mayo, al loro porque llevaban un buen número de entradas vendidas y estarán los grupos Fuel, Bajo Presión, Huevones y Hora Límite. También tenemos que anunciaros un concierto de Versox, fin de gira de su disco Redención, una de esas bandas que se ha pasado por el programa de radio. Amigos del programa de radio, también de la web amigalosmejoresrock.com, estamos hablando de Versox, que estarán el sábado 18 de mayo actuando en la Sala Costello. Pues comenzamos nuestro episodio musical con Sex, una de esas bandas que estará el 25 de mayo con pequeño setlist y entrevista en el Gruta 77. Desconocemos todavía los horarios. Vienen de Madrid, se llaman Sex y practican un hard rock muy descarado en el idioma de Shakespeare. Fuck for rock and roll, fucking always die young. Ya tenemos a Pablo Fugitivo en el estudio número 2 de Radio Enlace y así comienza con el tema que da título al disco, Voy Solo, así comienza su disco. Todas las camareras buscó respuestas, que no quiero saber. Entre cervezas y porros me noqueaste, pero no es bastante. Maquino un plan, llevo un disfraz y un albarán, pero no es de recibo hacerte lo mismo que tú hiciste conmigo. Ya ves, soy solo un pupilo y mis pupilas vacío, con sueños rotos que se disuelven como azucarillos. Soy la puntada con hilo, un cocodrilo sin hilo, cansado de llorar cada vez que canto este silbillo. Encima digo canciones tristes sin parar, soy un funambulista más sordiste si me caigo de igual. No pienso dar ni una oportunidad a esos memes que me tiran a dar, solo porque nunca he dado mi brazo a torcer. No les caigo bien solo porque voy solo. No pienso dar ni una oportunidad a esos memes que me tiran a dar, solo porque nunca he dado mi brazo a torcer. No les caigo bien solo porque voy solo. Voy solo, voy solo, voy solo, voy solo. Aquellos besos que no saben a nada y de abrazarme mi almohada en esas noches en las que un miedo corre por mi cabeza como un caballo en llamas. Apuesto bien de los grandes a que esta vez tampoco me sale bien. Me aferré al cliché, seguí con fe buscando mi hada. Mis musas se emborrachan juntas a la hora del té. Solo necesito un tentempié, salir de la cama, esos canela en rama y me siento como John Wayne, parezco estático. Pero es que voy en una nube, observo el tránsito de corazones en reserva y no sé si nos quemó el calor de un viejo amor de verano. Es que el invierno cala fuerte frente al Mediterráneo. Cojo mi acústica, rasgo las cuerdas a la playa y son mi mística. Mientras me insultas yo solo hago música. No me talles la música, solo te expulso mis toxinas como a un psicoanalista. No pienso dar ni una oportunidad a esos memes que me tiran a dar, solo porque nunca he dado mi brazo a torcer. No les caigo bien solo porque voy solo. No pienso dar ni una oportunidad a esos memes que me tiran a dar, solo porque nunca he dado mi brazo a torcer. No les caigo bien solo porque voy solo. Voy solo, voy solo, voy solo, voy solo. Pablo Gómez Arjona desde Málaga. Pablo Fugitivo, buenas tardes y bienvenido. A ver, ahora. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y nada, aquí estamos desde Málaga, sí, desde Málaga, que hace un poquito menos de calor que aquí. Más al sur, pero claro, más regado por la... Claro, por el Mediterráneo, ¿no? Que el invierno, claro, cuando el invierno cala un poquito, ¿no? Como dice la canción, el invierno cala mucho, ¿no? El frío, pero en verano se está un poquito más suave. ¿Por qué voy solo? Se llama el disco. ¿Es una soledad buscada, una soledad obligada? ¿Qué factores hay aquí? Bueno, es un... simplemente un cambio de paradigma vital y tienes que adaptarte, ¿no? Eso al final forma parte, ¿no?, de la supervivencia de cualquier especie, ¿no? Y en este caso, pues bueno, somos un animal social, ahora más todavía con este cantidad, ¿no?, de redes sociales y tal. Pero creo que, claro, estamos tan conectados con la gente que conectamos muy poco con nosotros, ¿no? Con nuestros intereses, con lo que realmente nos llena, con la gente que realmente nos aporta. Y bueno, no es ni buscada, ni tampoco es como un canto a la soledad ni al individualismo. Más bien, quizás una realidad. Estoy solo, soy un chico que quiero hacer mis canciones. Hoy día, en el siglo XXI, no te va a apoyar nadie. O sea, entonces... pero da igual, eso no significa que no lo tengas que hacer. Te puedes quejar en, es que nadie me ayuda, tal. Bueno, pues hazlo tú, por tu medio. ¿Y hay que ser valiente o hay que ser imprudente para hacer esto? Hay que ser imprudente, porque los valientes al final acaban todos en el cementerio, ¿sabes? Yo creo que mejor ser imprudente porque, bueno, no sé, la imprudencia te puede llevar a sitio que no esperas, ¿no? La valentía yo creo que es como que solo tiene un destino, ¿no? Y no, yo prefiero ser imprudente. Dices en esta canción que acabamos de escuchar, dices, no les caigo bien porque voy solo. sí. Genera recelos, ¿no? Las personas solitarias o que van a su bola o que son independientes. Efectivamente, porque existe mucho interés en que también la gente se mueva de una manera como borregos, ¿no? Yo, por ejemplo, que vengo de una ciudad que es Málaga, una ciudad de provincia, yo mi batalla constante es luchar contra el borreguismo de la gente a la hora de consumir música, de consumir ocio. Allí la gente va donde va Vicente, ¿no? Como dice el dicho. Y no sé, muchas veces la gente está haciendo cosas que no realmente no quiere, simplemente por sentirse unida al grupo, porque somos animales sociales. Pero yo creo, yo apuesto por mirarse dentro un poquito, desconectar un poquito de tanto like, de tanto querer gustar, y vamos a gustarnos a nosotros mismos, ¿no? Que yo creo que es un paso que va antes, ¿no? Digo yo que allí, al tener la Costa del Sol, todo lo que se mueve de turismo y demás, los músicos por allí tienen que buscar satisfacer al turismo que guiri o el turismo masivo que pasa por allí, por las playas. Claro, es que se genera dos corrientes. Por un lado, se contenta a los extranjeros, ¿no? Con un tipo de música de consumo, pues de chiringuitos, de que yo no llamaría cultura, que yo llamaría entretenimiento, en el cual yo he estado muchos años, pero que realmente yo no considero, o sea, existe un componente cultural, porque es música, pero una apuesta totalmente por lo mismo de siempre. Si te sale un ápice de repertorio, digamos, que se considera como comercial, no te van a salir fechas. Y claro, también los músicos se acostumbran a estar en un circuito donde, bueno, pues se cobra caché por bolos que, o sea, no sé, un poco de mercenarios, ¿no? Vamos a hablar claramente, ¿no? Y claro, la gente luego no quiere apostar por cosas propias, por eso también un poco lo de Voy Solo, porque claro, tú planteale a una banda en Málaga, vamos a girar por toda España, no vamos a ganar un duro, pero vamos a vivir esa aventura. Nadie quiere hacerlo, o sea, ha convertido todo un poco en un funcionariado del rock and roll, que a mí me parece que, bueno, pues que no dista mucho del arte, ¿no? Hablamos un poco de tu trayectoria musical. Has estado en banda de versiones, has estado también en Fugitivo del Swing. Tú eras el que comandabas ese proyecto, ¿no? Sí, ambos proyectos. Realmente lo ejecutivo es como no salen bolos con Fugitivo del Swing porque hacemos temas propios. Pues bueno, vamos a hacer versiones de otro a nuestra manera, ¿no? Que bueno, que la gente puede verla por internet, que tenemos subido varios vídeos en YouTube, que es como una interpretación muy personal de cada canción. Hay temas que te permiten un poquito más, ¿no? Porque, bueno, ellos son menos, más fácil, ¿no? De poder llevártelo a tu sitio, otros que están más cercanos, digamos, a la versión original, pero siempre intentando aportar algo, ¿no? Y también que no sean los temas típicos, ¿no? Un repertorio de estos de los típicos temas trillados, intentar, pues, bueno, ofrecer algo diferente. Y luego Fugitivo del Swing, pues realmente es una continuación de todo esto. Lo que pasa es que saliendo del armario, dando la cara, diciendo, oye, soy yo aquí el que escribe las canciones, el que lleva componiendo, el que está, digamos, un poco desde las tinieblas o desde detrás de ese nombre, pues un poco dirigiendo todo ese cotarro, también los ejecutivos, vamos, básicamente. Por eso, pero yo quería dar la cara, decir, oye, pues no, que ahora voy solo, pero es que antes también, ¿no? Lo que pasa es que ahora voy a decir mi nombre, ¿no? O que por lo menos Pablo. Pila. Ajá. Pablo Fugitivo, Fugitivo del Swing, ¿qué diferencia hay entre la música que hacéis con Fugitivos y la que haces ahora tú yendo solito? Bueno, Fugitivo del Swing tenía un componente político, generacional, colectivista, no sé, había un mensaje así como más filosófico, no era, o sea, había temas que hablaban de cosas personales, sentimental y tal, pero era lo menos, digamos, ¿no? No era tan directo. Y este proyecto yo quería hacer algo totalmente igual. Dar la cara, aunque en la portada del disco salgo sin cara, luego cuando abre dentro salgo si salgo, o en la parte de atrás está. Pero bueno, quería dar la cara y quería también dar la cara en las canciones. O sea, contar cosas personales, autobiográficas, contarlo de una manera elegante, pero creo en eso, ¿no? Un ejercicio de, ahora que se habla tanto, un ejercicio de transparencia, ¿no? Como se uh-huh. dicen tanto los políticos. Oye, dejamos un poquito de fondo tu música, un pelín. Sí, claro. Y si te parece, si tienes a bien y nos interpretas alguna canción para ver cómo te desarrollas en acústico, claro. Que es una de tus facetas cuando sales a la carretera o cuando te mueves por los bares, ¿no? Sí. Crucé un gato negro, salí corriendo. La verdad no sé si iba a pedo, ya no me acuerdo. Hace poco... Pues Pablo, cuando quieras. Bueno, pues vamos a hacer precisamente este tema que ha sonado de fondo, que se llama De Boca en Boca. A ver qué tal. Crucé un gato negro, salí corriendo. La verdad no sé si iba a pedo, ya no me acuerdo. Hace poco o demasiado tiempo que no nos vemos. Voy buscando por los bares mi caramelo. Somos escombros del amor, dame fuego. Invitaría esta noche a cenar, pero hoy no puedo. Aunque la vida tras nosotros dos, oh, eso creemos. Tengo que frenar, pero por favor, no me des bola. Vas a dislocar de este corazón, solo quedan sobras. No estuvo tan mal, pero hablar de ello aún me agobia. Ahora solo quiero andar, oh, de boca en boca. Me encontré una foto tuya, me cagué en tus muertos. La tiré a la basura, no me arrepiento. Hace tiempo que no vienes por mis conciertos. Ahora le canto a la de la primera fila, aún lo intento. Tengo que frenar, pero por favor, no me des bola. Vas a dislocar de este corazón, solo quedan sobras. No estuvo tan mal, pero hablar de ello aún me agobia. Ahora solo quiero andar, oh, de boca en boca. Oh, oh, oh. boca, de boca en boca. Ahora solo quiero andar, oh, de boca en boca. Muchas gracias, Pablo. Esto es lo que se puede ver. Creo que dentro de poco vas a estar por aquí, por Madrid, en La Fídula, ¿no? Sitio muy... A ver que te dé un poco de volumen. ¿Ahora? Sí. Venga, perfecto. Sí, voy a estar este domingo 19 de mayo allí en La Fídula, que es un sitio que suelo ir de vez en cuando. Y bueno, no sé, probablemente, imagino que próximamente habrá nuevas fechas por Madrid, eso espero. Pero bueno, mientras tanto sigo con la gira por España, que estoy haciendo, que este viernes voy a Badajoz, la semana que viene... El día 17, ¿no? 17 Badajoz, 19 La Fídula. Luego hay una fecha que me ha salido que es para jueves, creo que es 27, si no me equivoco, no me acuerdo muy bien, o 25 creo que es, que toco en Murcia, toco 27 en Antequera, ese mismo día toco en Málaga por la noche con Miguel Ángel Delgado, en fin, un poco buscándome la habichuela. Gira de BlaBlaCar, como yo digo. Gira de BlaBlaCar. ¿Y con banda te acompañan los mismos músicos que te ayudaron, que te echaron un cable en la grabación del disco? ¿Cómo funciona eso? Sí, bueno, algunos sí, algunos no. Batería, o sea, realmente la banda que está, bueno, que ha estado viniendo conmigo hasta, bueno, que estuvimos este sábado pasado, en Málaga, es la banda de Los Ejecutivos, mi banda que tengo de versiones también en Málaga. Entonces sería Víctor Alcalá a la batería, Ariel Ciganda a la guitarra, que él sí ha grabado algunos temas del disco, y Kini Cañete, que va al bajo, que sí ha estado en todos los temas del disco. Y luego en los teclados, Alex Berenguer, que aparece en A Tiempo y a Vino, que es un teclista que viene del jazz, y bueno, la verdad que nos venía muy bien tener toda esa amalgama, ¿no?, de color en el equipo. Y bueno, lo que pasa es que ahora mismo las fechas con banda están ahora mismo no hay más fechas con banda, salvo que, bueno, que suene el teléfono. De momento mi plan es patearme España y abriendo sitio, y bueno, que cuando llamen para banda, pues ir con certeza, pero también con la seguridad y con una apuesta, ¿no?, también por parte de los organizadores, de lo que sea, pero tampoco podemos ir moviendo una banda por España así como así, porque no hay medios. La forma mejor de contactar contigo, de la que la gente acceda a tu obra a través de redes sociales, Facebook, Spotify y demás, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo soy siempre muy, muy activo en redes. Pueden encontrarme en Instagram también, ahora para la gente así más millennial, como dicen ellos. Y bueno, en Facebook sí, también estamos en Spotify, tenemos un Bandcamp también. Oye, y que la gente no se pierda el videoclip de Voy Solo, ¿eh? Que... ¿Te ha gustado? Sí, sí. Oye, me dio ayer energía, que últimamente hay cosas que se me pasan por la cabeza y ver cosas de esas te da energía. Bueno, sí, bueno. Contrasta un poco, ¿no?, el esto de la soledad, y ahí no estás nada solo en ese videoclip. Claro, es que efectivamente, porque, bueno, es que realmente yo no hablo de la soledad como que abandero la soledad o como que abandero el individualismo. Yo más bien lo que estoy reflejando es decir, oye, nadie me va a echar un puto cable. O sea, me lo tengo que hacer yo todo, tengo que tirar yo, o sea, nadie me va a hacer ni puto caso después de años, 15 años en Málaga, con banda, pues ya está, voy a ingeniármelas para hacerlo. Y de hecho este videoclip ha sido una prueba, es un videoclip que está hecho en plano secuencia para ahorrar costes. Los que salen ahí son gente que yo he convocado por las redes sociales, el bar que nos dejó gratuitamente el espacio para que organizáramos toda la movida, pidiendo muchísimos favores, igual que este disco, que a pesar de que ha costado mucho dinero, pero también ha habido muchos favores también. Y es un poco eso, de echarle ganas, animar a la gente a que haga cosas a pesar de las dificultades y apostar por intentar hacerlo, ¿no? Bueno, yo creo que se puede hacer. Lo que tengo un videoclip que ha tenido un coste relativamente económico y creo que es muy vistoso. Así que yo también invito a la gente también que lo vea ahí desde el barrio de Lagunilla, también en Málaga. Aunque bueno, Málaga me tiene un poco irritado últimamente, pero bueno. Yo creo que todas las ciudades están evolucionando en un sentido que no es nada agradable, y aquí en Madrid también, digo yo, claro, que vas por ahí un poco los tiros, ¿no? Van cada vez todo se están perdiendo ciertas costumbres, ciertos locales. Efectivamente. Sí, la afición un poco de la gente también de consumir música en vivo, bueno, pues con la irrupción del trap, de toda la música electrónica y todo eso, que me parece muy guay y tal. Pero la gente se está olvidando de que la música la hacen los seres humanos, ¿sabes? Sin afinaciones, sin autotunes, y hay muchas más cosas aparte de todo lo que es como que suena en Radio 3 o que suena en todos estos medios modernos, tal, que bueno, que hay que meter en la cabeza. Yo ojalá también, ¿sabes? Me metan en todos esos medios, pero que hay que hacer cosas de verdad, ¿no? Están muy bien los botoncitos y las máquinas, pero las personas tienen cosas más interesantes, yo creo, que transmitir. Pablo, antes de irnos, ¿alguna cosa que quieras resaltar de este disco, que quieras decir a nuestra audiencia? ¿Emplazar a la gente que el 19 se pase por la Fídula? 19 de mayo, domingo. Bueno, yo creo que un disco, no porque sea mío, pero que va a notar, yo creo que va a notar que hay algo ahí, algo de, no sé, un intangible. O sea, que a veces la gente saca discos como churros, y yo creo que esto se nota que es un trabajo artesanal, un trabajo donde te cuento mi verdad, la mía, mi vida, con honestidad, que podemos conectar, porque lo que yo cuento creo que son historias que le pasan a todo el mundo. Y bueno, le invito a que inviertan simplemente 15, 20 minutos de su vida, den al play, se metan en Spotify, donde sea. Y luego, bueno, pues ya nos iremos viendo. Si tienen ganas, se les apetece, el 19 estoy ahí, la Fídula, Pay After Show, no tienen ni que pagar. Uh-huh. Vengan, ah, Pay After Show. Y, uh-huh, y que luego lo que les salga del corazón, ¿no? Pues ahí está la obra de Pablo Fugitivo. Vamos a despedirnos con el corte número 3, La Noche Negra, pero esto tiene 13 canciones. Oscilan entre el folk y el rock, ¿no? También, también tiene ahí tu faceta de cantautor, claro, sobre todo sí, cuando te vas a locales. Más acústicos también. Tenemos, o sea, yo intento mostrar muchas paletas, ¿no? Y en este disco lo que creo que se ven todos esos colores, de hard rock al folk. Probamos con el R&B, o sea, le echamos, creo que la música es muy transversal, aunque yo soy rockero, pero hay que abrir el rock también, y creo que eso es, hay que hacerlo, ¿no? Hay que empezar poniendo el primer clavo, ¿no? Pues en esa faceta estamos aquí, otra semana musical no tiene etiquetas, aunque yo soy rockero casi desde cuna, o por lo menos desde adolescencia, así que preséntanos ese corte número 3 y ya con ello nos despedimos. Este tema habla de un sitio que se llama La Onda Pasadena, que estaba mucho por allí Rockberto de Tabletón, un gran rockero, y hablaba de la noche negra del vampiro. Pues esta es mi particular noche negra. Pues muchas gracias, Pablo, y mucha suerte. Gracias. Ánimo. Todo lo nuestro acabó, y me condenas a ser otro bobo contando sus penas. Mendigando este amor, pero no consuela. Estoy esperando entrar en escena. Un par de maletas. Oh, ahí estaba de subidón, pero me envenenas haciéndome creer que merece la pena. Yeah. Más Alto Mata Podcast en Radio Rock 2019. Sábado 25 de mayo, Ruta 77, desde la 1 de la tarde hasta la 1 de la madrugada, 12 horas de Radio Rock en directo, abierta al público para que vivas in situ junto a tus locutores favoritos de la Radio Rock madrileña, las entrevistas y showcases de Macarrones, Aulladores, Sex, Sunfire, Star Mafia Boy, Kiko García Blues Band, Valdés, Básico, Kamikazes, habrá bebida, tapas gratis y un final de fiesta espectacular con el regreso de Miss Octubre a la capital. Pilla por 10 euros de entrada anticipada para todo el evento en Gruta 77, Escribiscos, movingtickets.com o directamente desde nuestro evento en Facebook. En taquilla todos los showcases de 13 a 23 horas a 2 euros. Miss Octubre a 10, 8 si ya tienes entrada para los showcases. Organiza Gruta 77 y Asalto Mata Radio Rock.com. Apoya Rock Estatal Records. Más Alto Mata Podcast en Radio Rock 2019. Somos de Nercio y del Bebercio. Pues estamos en conexión con Santi Pequeño Ternasco de Asalto Mata Radio Rock, el jefe de Asalto Mata, para hablar de ese evento en el cual desde aquí, desde Radio Enlace, Dani de la Fauna y un servidor de Otra Semana Musical estaremos un ratito haciendo radio junto con otros, con un montón de compañeros de Radio Rock Independiente de aquí de Madrid y alrededores, y desde Zaragoza está ultimando los detalles. Buenas tardes, Santi. Muy buenas tardes, ¿qué tal, Javi? ¿Cómo estamos? Bueno, pues bien, un placer estar en los micrófonos de Radio Enlace. La otra vez que estuviste por aquí no nos dio tiempo a coordinar para que nos hicieses una visita, pero habrá más ocasiones. En primer lugar, seguramente. Para que la gente se centre un poco, ¿qué es Asalto Mata? Mira, asaltomataradiorock.com es una plataforma de Radio Rock online, ¿vale? Radio Rock online. Locutada en el idioma Cervantes, en el que compartimos tantos millones de personas y sobre todo, en este caso en especial, tantos millones de rockeras y rockeros en todo el planeta, ¿no? Evidentemente se tiene que nutrir de programas de ese estilo de los distintos países de habla hispana y en ello estamos. Llevamos ya 2 años y medio haciendo partícipes a un montón de programas, evidentemente la mayoría son de aquí, de nuestro país. Dentro de nuestro país hay una amplia mayoría también de programas ahí en Madrid, pero bueno, tenemos programas en Costa Rica, tenemos programas en Colombia, tenemos programas en Perú, tenemos programas en Chile, en Argentina, en Puerto Rico, en Estados Unidos. Ahora va a entrar también uno desde Venezuela. Vamos, que procuramos cubrir todo el campo que nos permiten, pues las 168 horas que componen una semana, ¿no? Los 7 días de una semana son 168 horas. Y bueno, pues como emitimos las 24 horas del día, pues tenemos mucha parrilla para llenar. Afortunadamente, cada vez nos queda menos. Ahora creo que andamos por unas 30, entre 30 y 36 horas que nos quedan por llegar, porque claro, la plataforma, quieras que no, pues va agarrando nombre, va sonando, la gente se va quedando con la copla, como vulgarmente se dice, Y bueno, pues en un principio yo tenía que ir convenciendo a los programas de que se unirán a esta bendita locura, y ahora ya pues lo que tengo que hacer es pues ir un poco seleccionando, ¿no? Porque son los propios programas los que van llamando para incorporarse. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí queda un poco esa labor. Ya sabe la gente que no sea... Pues eso, que hay una plataforma de rock en FM, pero que siempre te echan las mismas canciones. Aquí hay programas elaborados por gente como nosotros, cada uno con nuestro estilo, con nuestra forma de ver la música, pero programas totalmente personalizados, dando cobertura, pues sobre todo a muchos artistas independientes, que van a ser los protagonistas de este evento del 25 de mayo. Háblanos un poco de este evento para que la gente se anime. Bueno, pues la gracia de este evento, por decirlo de alguna manera, es que realmente tanto los programas de radio como las mismas bandas participantes nos vamos a exponer un poco más, si cabe, de cara a la audiencia, ¿no? Van a poder comprobar toda la gente que se acerque a lo largo de esas 12 horas que vamos a estar en Gruta 77, emitiendo en directo en streaming a través de saltomataradio.com, y también emitiremos en directo, pero vía Facebook Live a la vez, lo que serán esas pequeñas actuaciones, esos showcases de cada una de las 9 bandas que van a participar, justo antes de que haga entrada y ponga la guinda del pastel, pues en Miss Octubre, ¿no? Entonces, como te estaba comentando, pues es un poco abrirse en canal, ¿no? Y que la gente vea y realmente lo que ocupa y lo que hay detrás, ¿no? De elaborar una emisión en directo o un podcast inclusive, ¿no? Porque también vamos a grabar todas esas horas de emisión en podcast y luego pues se van a poder consumir a la carta, como bien se hace a través de este tipo de canal, que es el podcasting, pero las bandas también se van a ver más expuestas, ¿no? Porque normalmente, por lo general, tú cuando vas a un concierto, pues bueno, pues sale la banda, a no ser que seas un friki total de la banda y te hayas colado un poco antes y quieras la prueba de sonido, pues por lo general eso no se ve, ¿no? Entonces vamos a tener a las bandas también, pues que el público va a estar, pues mientras están preparando el escenario, mientras está preparando el escenario la mayor parte de la banda, el portavoz de cada una de ellas va a ser entrevistado por nosotros. O sea, va a ser una cosa bastante bastante novedosa que no se había hecho así nunca. Yo mira que estaba buscando, que no me gusta decir que soy el primero en nada, ¿no? Porque habitualmente lo sucede, siempre hay alguien que ha hecho algo similar anteriormente. Y realmente como esto no lo ha habido, y encima juntar la cantidad de programas que vamos a juntar de la radio rock madrileña, cada uno de su casa, ¿no? Por decirlo de una manera, porque afortunadamente en Madrid pues sobreviven muy bien lo que son las radios libres y las radios comunitarias, ¿no? Y aparte pues también iniciativas particulares de web, bueno, en fin, que hay multitud de opciones en lo que es Madrid, en la capital, en cuanto a Radio Rock se refiere, y nosotros pues hemos tenido la fortuna de poder aglutinar a una muy buena parte de todas esas opciones radiofónicas y que transmitan a través de Asalto Mata Radio Rock, que es una manera también pues de sumar, de amplificar, de llegar a más audiencias, y sobre todo que esas audiencias tengan un punto de reunión común donde no tienes que ir a buscar a 20.000 webs y a 20.000 y desplazarse por el dial 1.000 veces. Le das a un botón en tu móvil y aparece, ¿no? Escribes Asalto. Es que con escribir Radio Rock ya salimos, o sea, es una pasada. Llevamos ya tanto tiempo dando caña que con poner Radio Rock ya sale la plataforma esa que nombrabas tú antes, NFM, que por cierto ha sido muy generoso el llamar la plataforma, porque no es más que una lista de reproducción en la que hablan 4 o 5 locutores a lo largo del día. Pues bueno, tiene la pone Radio Rock y salimos ahí en la primera búsqueda, en la primera pantalla. Así que desde luego es una opción que está demostrado ya que es muy válida, y evidentemente queríamos también pues dar un pequeño golpe encima de la mesa y también presentarnos pues de cara de un modo más directo y cara a cara, nunca mejor dicho. Una apuesta de largo, perdona que te interrumpa, una apuesta de largo en la capital, 37, en un local que siempre mítico, que siempre ha apoyado este tipo de iniciativas, tanto de bandas como de gente, de promotores independientes, etcétera, etcétera, a partir de la una de la tarde, ¿no? Con Macarrones, Kiko García, Van Básico, Aulladores, Sex, Kamikazes, Un Falla, Star Mafia Boy y para finalizar, Miss Octubre. Bien variadito. A ver, en manera manera de conseguir los tickets, y que son muy baratitos y que hay varias opciones para que la gente se haga una idea. Hemos puesto los tickets a la venta de manera anticipada en Ruta 77 y en movingtickets.com. Se puede acceder también a través del evento que hemos creado en Facebook, en el botón de buscar entradas, también se puede acceder desde ahí. El precio son 10 euros para todo el evento, ¿vale? Los 10 euros incluyen todas las actuaciones con los showcases y el concierto de Miss Octubre. Luego, el día 25 en taquilla, ahí ya sí que hay dos opciones. Son 2 euros por poder acceder entre la 1 de la tarde y las 10 de la noche a todos esos showcases y a la emisión en directo. Y si pillas si pillas los 10 euros, la entrada de 10 euros, pues entonces también evidentemente tienes acceso a Miss Octubre, con lo cual pues vendría a ser 8 euros, ¿no? Esos 2 euros prácticamente quedan un poco de apoyo a la plataforma y a que se puedan hacer más cosas como esta, ¿no? Más eventos como este. Así que es sencillo y desde luego yo animo a todo el mundo, que evidentemente nadie va a estar 12 horas exceptuando un Menda y unos cuantos más de los que me estáis prestando una ayuda tan intensa, ¿no? Pero a lo largo del día pues se puede ir, entrar, salir, ir a la hora que más te guste, y va a haber tapas gratis, o sea que ya no solamente va a ser un concierto al uso, sino que es como echarse un vermú o echarse un café o irse a merendar, ¿no? O sea, que puedes ir a cualquier hora del día, vas a compartir con probablemente con el locutor que escuchas normalmente tu programa favorito, lo vas a tener ahí, vas a poder conversar con él. Bueno, va a haber regalos también con las consumiciones. Es una jornada para vivirla realmente. Es una jornada para vivirla y para disfrutarla y en la que hay que participar. Pues y yo creo. Evidentemente, Ultra 77 es una sala mítica, pero son 300 personas en la ciudad. Así que yo le diría a la gente que espabile, porque si no, En eso estamos, Esta mañana envía WhatsApp masivos para ver si la peña se apunta. Y bueno, pues nada más eso, emplazar a la gente, que también recordar que estará cerrando la fiesta, presentando su último disco, Miss Octubre, la banda de Agnès y de Alfredo, el mítico ex guitarrista de Barricada. Así que nada, pues muchas gracias, que deseando que llegue la fecha para vernos, para darnos un abrazo, para compartir con compañeros, con público y con bandas, y a ver si este movimiento va para arriba a base de este tipo de iniciativas. 10 días nos quedan, amigo, así que pronto los veremos. Ajá. Pues si te parece, nos vamos a despedir con una de las bandas, que se llama Sun Falla, y que es un grupo que tenía yo aquí el disco y todavía no me había dado tiempo a pincharlo entre tanta entrevista y demás. Así que con Sun Falla nos despedimos hasta la semana que viene, y pues emplazar a la gente al día 25 en el Gruta 77. Muchas gracias, Santi. Un abrazo. A ti, Javi, por todo. Alejarme del veneno que impacta dentro de mi corazón. Tengo que librarme de los miedos que empapan toda mi pasión. De la cadena de ese candado no ser una mera argolla más. Romper de tedio esta oscura jaula que anula mi voluntad. Sentirme mágico, lírico, próximo a lo mítico, volar fuera de control. como el fuego del cielo brilla más en